Se han gastado a cuenta todos los millones, libras esterlinas, francos patacones. 5.000 torinos, karting y Mercedes, pisos en Manhattan, quintas en Olivo. Con tanto alboroto, no se dieron cuenta, cientos laburando, y uno solo en fiesta, y todo porque, por la firma de ropa. ¡Pasa los ridículos! ¡Ay!